de carácter bélico. Y ahora vamos a recordar la película Arenas de Iwo Jima. Arenas de Iwo Jima es una exitosa película estadounidense de género bélico del año 1949 de Republic Pictures, de 110 minutos de duración, filmada en blanco y negro, que relata la heroica conquista de la isla de Iwo Jima del Océano Pacífico por parte de las tropas americanas durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo título original es Sons of Iwo Jima, producida por Edmund Greiner y dirigida por Alan Dwan, sobre una historia de Harry Young que guionizaron James Edward Grant y Harry Young, cuya fotografía estuvo a cargo de Reggie Lanning, siendo responsable del montaje Richard L. Banninger, mientras que la música fue compuesta por Victor Young. Fueron sus intérpretes John Wayne como el sargento John Stryker, John Agar como el recluta Peter Conway, Adele Mara como Alison Bromley, Arthur Franz como el capitán Robert Dunne, que oficia a su vez de narrador de la película, y además Forrest Tucker, Wally Castle, Richard Webb, Richard Heckel, Julie Bishop, Martin Milner, James Brown, Peter Coe, William Murphy, James Holden, John McGuire y George Tyne. Y entre los no acreditados participaron Don Haggerty, Roger McGee, Frank O'Connor, Al Murphy, William Jackson, Glenn Vernon, Dorothy Ford, John Whitney, Conrad Vinyon y Dick Wessel. El sargento John Marion Stryker es el último líder fuerte de la Marina, que en 1943 se le asigna un equipo de nuevos reclutas con tres veteranos en combates. Uno de los reclutas, en particular Peter Conway, mantiene una fricción con Stryker, cuyo padre fue jefe del sargento en Guadalcanal, y este sentía que su hijo era demasiado blando y cobarde para ser un infante de marina, a quien Stryker le dice: tienes que aprender bien y tienes que aprender rápido, y a cualquier hombre que no quiera cooperar, le haré desear no haber nacido nunca. El equipo también se resiente por el despótico trato de Stryker en el entrenamiento, que cada vez demuestra menos simpatía por los problemas personales de los reclutas, pero es su determinación y su manera de moldear a sus hombres, y para que ello ayude a salvar sus vidas cuando entren en combate. El equipo desembarca en Tarawa en el mes de noviembre de 1943 y Stryker arriesga su vida para hacer estallar un búnker japonés desde el cual les disparaban a los marines atrapados en esa zona de cabecera de playa. A partir de esta acción, el equipo se convierte en probados soldados de batalla y están más estrechamente unidos y en buena relación con el sargento, confirmándose con el tiempo como un gran equipo en una de las batallas más sangrientas de la Guerra del Pacífico, que culminó con la conquista y toma de posesión del bastión japonés, que era la isla de Iwo Jima, incluyendo la escena cuando 5 marines y un médico de la Armada alzan la bandera estadounidense en el monte Suribachi. La filmación se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto de 1949 en la base del Cuerpo de Marines de Campendleton, en la isla Santa Catalina, en Conejo Ranch de Susanoax, en Leo Carrillo State Beach de Malibú y en los estudios Republic y Universal de la ciudad de Los Ángeles, todas locaciones del estado de California. Sobre el final de la película aparecen 3 sobrevivientes de la gran batalla por la conquista de Iwo Jima, que fueron retratados en la famosa fotografía alzando la bandera estadounidense en el monte Suribachi, y son los soldados Ira Hayes, René Gagnon y John Bradley. Los otros 3 soldados de la famosa fotografía, Franklin Susley, Michael Strang y Harlan Block, fallecieron en Iwo Jima. Y además participaron en la película el capitán Harold Screer y los coroneles David Shoup y Herbert Crowe, que formaron parte del equipo de invasión a Iwo Jima. Esa imagen del izamiento de la bandera se ha inmortalizado en un monumento escultórico Memorial de Guerra del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Arenas de Iwo Jima tuvo 2 estrenos premier. El 14 de diciembre de 1949 en San Francisco y el 28 de diciembre de 1949 en Los Ángeles. Y luego se estrenó en todos los Estados Unidos el 1 de marzo de 1950. Y en la Argentina recién se estrenó el 25 de octubre de 1951 en los cines Coliseo y Ópera de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de carácter bélico, recordando esta exitosa película estadounidense del año 1949 que se tituló Arenas de Iwo Jima.